Explotadores de éxito. Capricho de Luna. Linda morenita, yo te vio pasar. La brisa que renovará la movida. Linda muchachita, dame tu cuerpo. Si tú me dejas, yo moriré. En cassette y compactos. Capricho de Luna. La fuerza de un planeta.